Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Acaríciame en sueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo, Monóculo. Buenas noches amigos, buenas noches país, buenas noches universo. Salimos así con un clima, primero porque se suscitaron problemas técnicos de último momento. Yo creo que eso es una cosa que va en monóculo, o sea, si no hay pasa problemas, siempre. Si no hay problemas técnicos no hay programa. No, pero decía con respecto al estado de ánimo. La calma, la mesura con la que salimos con todos ustedes. Y yo creo que es en parte por el compromiso que tiene Monóculo con la información y el haber estado ausentes 2 meses. Creo que provocó para muchos una desorientación. Sí, se habló mucho de que el culpable era el cambio climático, de esa desorientación. Pero finalmente pudimos ver por unos testeos que hicimos unas consultoras que se debía a la carencia de monóculo en el éter, que hacía que, bueno, esta gente, hubo gente que fue despedida del trabajo por desórdenes mentales. ¿Por qué no? Porque entraban en monóculo.com y hacían reiniciaban la página y eso queda todo registrado. Claro. Después, entonces siempre el encargado de informática de la empresa dice, ¿usted cuántas veces entró a esta página? Y entraron de repente, no sé, 3-4 veces. Sí, una barbaridad. en 8 horas. Claro, que eso altera la productividad. Y hoy la productividad está muy emparejada con los compromisos que tenemos como país, en el sentido de no perder ciertas cocardas que tenemos a nivel mundial, que el otro día lo dijo el presidente. Entonces se es más celoso de ese tipo de conductas sobre que todo, puede desviar la productividad. Sobre todo en lo que es el área pública, ¿verdad? El control allí de las distracciones y de las malas conductas informáticas, digamos, es severo. Es muy exigente. Hay mucha gente que no tiene acceso y tiene que recurrir a el celular. Es verdad. Para comunicarse, porque si no uno queda aislado. Esto, un día tenemos que hacer un especial de tecnología moderna. Sí, de ahora. De ahora. Pero el término moderno justamente es así, claro. lo más de avanzada, ¿no? Ya va a llegar el momento, todavía es muy precipitado. Sí, además hay pila de inventos que todavía no llegaron. Creo que se están gestando. Cuando lleguen, bueno, haremos el programa ese. Hay tiempo. Para lo que no hay tiempo, Flavio. Lo escucho, porque yo sé que hoy usted está contrarreloj, me lo dijo previamente. No, mire, sinceramente, hoy no sabía si venía. Estaba viendo una serie por televisión. Claro. Llegó a la mitad y digo, voy, pero al final dije, no, el público está esperando un programa de Monóculo normal. Bueno, vamos a darle ese programa normal. No va a haber nada espectacular, no va a haber ningún descubrimiento, no va a haber ninguna cosa, pero va a ser un programa normal. Totalmente. Así, clásico. Centrado en el acontecer diario, en las cosas que a nosotros nos tocan vivir desde un sitial de privilegio y al resto de la gente común y corriente. Sí, ¿no? Sí, así, claro. Como bueno, la que le son llueve. Los que escuchan. Claro, es un poco ese rol que siempre nosotros decimos de... el que es generador de espectáculo y el que es espectador, que esos roles no es bueno nunca mezclarlos. No, y más en el caso nuestro que tenemos también la función de generador de opinión, claro, líder, de, líder opinión. De opinión. Entonces la responsabilidad es realmente muy grande. Y si bien hacemos un buen dinero con esto. Sí. Pero no podemos dejar de lado lo que es realmente esa preocupación por la gente que nos escucha. Porque los queremos pila. Y no los conocemos a todos. Siempre no. Hay gente nueva, siempre hay gente que dice, yo los escuché, que ha acertado tal cosa, que ha acertado tal nunca, otra. Nunca nos dijeron que estábamos mal en nada. Nunca, en más de 50 años. A veces eso uno lo puede interpretar como que es una alcahuetería. Y no, no tiene nada que ver. Es justamente son cuando las opiniones todas coinciden en ese sentido, es que será así. Claro, es más, yo he llegado a darle dinero a la gente para que diga que está todo bien, y la gente viene y me dice que está todo bien. Y acepta el dinero y lo dice. Claro, no aceptarían el dinero. Y eso sería, si no sería una prostitución de la opinión, que no es el caso. No, para nada. Ni la tenemos nosotros, ni esperamos que la tenga ninguno de ustedes. Amigos, pasaron muchas cosas durante estos meses. Nosotros habíamos hecho un especial. No sé si la gente está escuchando. No entiendo cómo no se puede escuchar. Algunos dicen que no escuchan, pero otros sí. Habíamos hecho un especial previo a las fiestas. Las fiestas, bueno. Si las vivieron al 10% de lo que la vivimos nosotros, fue una fiesta espectacular para cada uno de ustedes, y supongo que debe de haber sido así. No tuvimos ningún reclamo tampoco en ese sentido. No hubo nadie que, llegado el 3 de enero, me aburrí en las fiestas. No. Se dieron además curiosidades del almanaque. Como fue que el 24 fuera jueves, el 25 viernes se encadenara un sábado y un domingo. Se generaron 4 días cuatro días que si uno tenía cierta elasticidad se podía llegar a ser francos. Sí, totalmente libres. Totalmente libres. O sea, fiesta. Como... Siempre y cuando no trabajara en la industria privada, ¿no? Que ese sábado se trabajó. En muchos lugares se trabajó. Bueno, es que si no mueven el país... Es que la industria es la que mueve el país. Exacto, si no queda en manos de eso, bueno. ¿Para qué? ¿Para qué están? ¿Que se pasen a los públicos? Si no quieren trabajar... Sí, sí. Hay una actitud con respecto a eso. Yo no sé si... el público cuando no le toca trabajar no lo vive con pesar. No, es en ambos casos, cuando no toca trabajar, sé de gente que va al trabajo. Claro. No hace nada, pero van igual. Y están su horario ahí adentro, no haciendo nada y después se retiran. Es un desorden metabólico. Que se provoca por la mala absorción de la vitamina D. De descanso. De descanso. Está relacionado con el calcio, pero bueno, todo eso lleva a un desequilibrio a nivel de las neuronas y provoca ese comportamiento que al principio era solo de los militares. Cuando se iban de licencia, que volvían al cuartel. Pero se ha extendido. Ahora. Es más, la población está más afectada. Y nadie habla de eso. No. Estamos todos preocupados por el dengue. Claro. Pero de los problemas mentales, nadie habla. Nadie habla. Lo dijimos hoy en un comunicado de urgencia. No esperábamos que no sucediera, pero realmente sucedió. Hoy fuimos fumigados. Y estamos vivos. Estamos en una zona fumigada. Lo que provoca que... A priori yo pido disculpas porque yo no sé qué puede salir hoy en el programa, no sé cómo me puede afectar esta fumigación a mi organismo y a mi cerebro. Sí, realmente hoy por hoy no se saben los efectos de esta combinación, porque no es un solo insecticida, hay una combinación, sí, que es un cóctel y que no se había probado nunca en ningún lugar del mundo y aparentemente mata todo, menos a los humanos. Claro. Gatos muertos, perros muertos, todo. Todo eso se soluciona. Se soluciona. El problema de los perros sueltos, de los gatos, que todo eso, los gorriones, los horneros, los teros, las águilas, todo. Todo eso va para la olla. Los canguros. ¿Se puede comer? Si lo lava bien, sí. Tienen que lavarlo por adentro. Claro, porque el bicho... Porque el bicho lo inhaló. Inhaló, claro. Es una clara demostración también de lo peligroso de la cocaína, ¿no? Que también se inhala. También, claro. Si el insecticida se inhala y la cocaína se inhala, las dos cosas son elementos extremadamente... Son venenos, son peligrosos. Pero bueno, no todos los barrios tuvieron la fumigación, es bueno decirlo. Creo que hay un cuidado por parte de las autoridades que los barrios de mayor poder adquisitivo no sufran ninguna baja. El resto, realmente, sí, cae una más, una menos. Se ha hecho una estrategia que a mí me parece muy bien, que es, por un lado, proteger lo máximo a Pocitos y evitar que se contaminen otras zonas más al este, que son aún más, poderosas adquisitivamente. Y por otro lado, en las zonas como es de Malvin Norte, la deschatarrización. Sí, es un neologismo. Eso está en la Real Academia el año que viene. Ya está. Descacharrización. ¿No? ¿Algo así? Algunos dicen descacharrización y otros deschatarrización. Todo sirve. Es un verbo que... Una palabra que dice todo. Sin que uno tenga que decir retirar chapa, retirar chatarra, no sé qué. Y ahí cuando retiren la chatarra al Mar del Norte van a encontrar más de muertos. Y no va a ser de dengue. No. Ya le digo. Eso va a ser otra cosa. Volviendo al inicio del año, un 2016 prometedor, uh-huh, en todo el amplio sentido de la palabra, que vino y alguna gente lamentablemente tomó a mal. Realmente creo que ahí hay como una mirada corta, el llamado, entre comillas, uh-huh, simplemente lo digo esta palabra para hacerlo gráfico, tarifazo de... tarifazo, sí, como lo sonó. Claro, aumento de tarifa, sinceramiento de tarifa. Claro. A mí me gusta llamarlo así. Sí, sí, otra rebaja. Otra rebaja, exactamente. Una. Claro, me gustaría que usted explicara por qué nosotros decimos rebaja, porque en la mirada cortoplacista dice es un aumento, aumentaron las tarifas, pero no fue así. No, no fue así. Y es matemática pura. Es matemática y sencilla. Si miramos todos los indicadores que inciden en el precio final de la tarifa, vemos que esa tarifa debía haberse aumentado mucho más. Sí, 40-50%. Sin embargo, los porcentajes son módicos, sobre todo en el de la UTE. Sí. Muy, muy, muy, muy medido. Y es una cosa que no es patrimonio de este gobierno progresista, sino que por lo menos desde la finalización de la sangrienta dictadura que tuvimos, el proceso cívico militar, arrancando con Sanguinetti en adelante, cada vez que había un aumento de tarifa era una rebaja. O sea que hoy estamos pagando las tarifas más bajas del universo. Claro. Años, décadas de rebaja. Claro, yo lo que quiero precisar eso, porque también eso provoca, y lo vi en las, uh-huh, redes sociales, que la gente compara, sí, peso a peso. Entonces dice, es más caro acá. Lo que se olvidan es el poder adquisitivo que tiene el uruguayo. No, pero, sí, pero... a ver. Es en Uruguay. No estamos hablando de que en la India pasa tal cosa. No, acá en Uruguay las cosas valen lo que valen porque están en Uruguay. Exacto. Porque claro, si estuvieran en otro país peor, valdrían menos. Exactamente. Y la mejor conversión siempre es a horas hombre, a horas de trabajo. Uh-huh. Tanto la luz me sale una semana de trabajo. Claro. En otro país sale 3-4 semanas. A veces para pagar el mes, el empleado tiene que trabajar 2 meses. Es verdad. Pero también... hay que tener en cuenta que hay países que son baratos, porque son de baja, de clase baja. Claro. No tienen grado inversor. Tienen grado inversor. Son países que están al garete, así, y entonces bajan, suben, no, cualquier cosa. Como quiso hacer Maduro en Venezuela. Claro. Barato, barato, barato, no tenían ni papel higiénico. Sí. Vayan a Venezuela. Está caro. Vayan a Venezuela. Exacto. Ya lo dijo en su momento Lorenzo, cuando era ministro de Economía. Las cosas acá son caras porque las podemos pagar. Claro. Y esa es, y, eso, y es, eso es, lo dice una persona que está que en ese momento economista. Estaba a cargo de la economía. O sea, también un ministro. Claro. O sea, cuando el ministro baja su discurso a que lo entienda cualquiera, uh-huh, lo menos que vamos a hacer es entenderlo. Claro. Y creerle. Pero, ¿qué razón más que la que tiene ahora con el caso del dengue? Porque el dengue, ¿cómo entra a Uruguay? ¿Caminando? Sí, entra caminando. En un uruguayo que entró sin síntoma porque pudo viajar a esos lugares donde el dengue es endémico, lo picó un mosquito, no tuvo síntoma, entró a Uruguay, fue a Pocito porque vivía en Pocito. Toda esa gente viaja. Exacto. Antes no viajaba. Toda gente en movimiento. Claro. Esto es un país en movimiento. Bueno, y el turismo. Lo que pasó estos 4 días, como decimos, en Navidad y en Año Nuevo, fue una explosión turística que pudimos ver a Quechichián. Todos los días y con una sonrisa de oreja a oreja que realmente es contagiosa, uh-huh, para quien la ve con las diferentes opciones de lo ventajoso que eran estos momentos, la ocupación, el porcentaje de ocupación que había, el éxito de la temporada. La gente que pasó por los peajes, bueno, todo ese daterío que realmente uno, cuando es turista, Ni bola le da. Pero cuando es turista y es comunicador, tiene que estar atento. Claro. Tiene que estar atento a todo ese tipo de cifras. Cuánta gente pasó por el peaje, si se provocó, si se levantó la barrera, si se provocó embotellamiento, si la capacidad locativa estuvo colmada, si quedó demanda insatisfecha. El porcentaje de ocupación en la hotelería. Eso es porcentaje fundamental. Y también eso trae desubiques de gente que... ¿Tenemos los datos de la temporada? Todavía no. Todavía no, porque esto tendría que ser finalizado marzo. Cuando ahí se cierra la temporada. Sí, pero es una trampita porque metemos turismo en marzo. Es una trampita. Yo no sé si llamarlo trampita. No, lo que yo quería destacar, y con cierta molestia, las manifestaciones de muy mal gusto en plena Punta del Este, de la gente de la gastronomía, quejándose. Están en el mejor balneario de América del Sur y de América del Norte, del mundo. Tienen ese privilegio. ¿Cuántos quisieran estar ahí y reclamando que les pagaban poco, que no estaban? Hasta hubo escenas desagradables, como fue sancionar algunos hoteles, sí, donde le dieron, todavía que le dieron vida a los muertos de hambre que llegan a nuestro país, los muertos de hambre se envalentonan y lo los, que pasa que los demandan. Va la gente del PIL-CNT local, ¿no? Porque la directiva del PIL-CNT es una cosa. Ah, eso sí. Pero lo que son los de PIL-CNT de cada lugar es otra cosa. Y van a manija. Y los tipos los tenían en negro y sí, pero les pagaban. Exacto. Y no los dejaban salir, para que trabajaran. Y los tenían en negro, y muchos de ellos eran negros. O sea, claro. Digo, ¿hasta qué punto llega el absurdo del reclamo, no? Pero sí, bueno. El hecho de que haya un negro en Punta del Este es un logro para la comunidad afro mundial. Exacto. Y es un logro. Eso debía festejarse como tal. Y no ir a pelear a las patronales, que lo único que hacen es darle trabajo a la gente. Claro, es que lo único que saben hacer. Claro, no saben hacer otra cosa. Si hay alguien que es bueno en esto, es la patronal. Totalmente. Eso me lo quiero olvidar, lo quería señalar. No pasó nada también, fue un ratito ahí, una cosa ahí, uno agarraba... aceleraba y ni pelota. Yo no le acepté un volante a ninguno de esos que me venían a ensuciar. Le digo, discúlpeme. Yo ya di. No me venga. Y hablando de los empresarios que dan trabajo y todo eso, me enteré hoy de una cosa muy fea. Todo el tema de Freepur es bastante feo. Sí, bueno, lo compró una compañía canadiense que va a trabajar con buque factoría, o sea que la planta no la van a usar para nada. Después piensan emplear a muy poca gente, no sé qué. Eso está muy mal, está feo. Pero hay otra cosa que es peor. La justicia está habilitando a que los acreedores vayan contra las propiedades de los dueños. Sí. Y ahí estamos pisando casi lo que es la libertad. Yo creo que de todas formas es inconstitucional y yo me asesoré con unos abogados constitucionalistas y dicen que no hay forma de que les toquen ningún inmueble, que no pasa nada. Pero de todas formas ya eso puede traer una corrida de empresarios también. Sí. Porque, y además otra cosa, empresarios de izquierda, progresistas. De los nuestros. Exacto, que le financiaron la banda presidencial a José Mujica, le prestaron el avión para que fuera para todos lados. Digo, ¿qué señal estamos dando con este tipo de cosas? No, después le vamos a violentar su domicilio sacándole sus bienes. ¿Para qué? Porque hay que decirlo. Es gente que tiene una manzana en Carrasco. O sea, tiene productos de alta calidad. Y no se lo vamos a dar a un pichi que no lo sabe aprovechar. Es un poco lo que pasaba antes con la vivienda, cuando le daban la vivienda con parqué y con el parqué hacían asado. Es exactamente lo mismo, es un calco de esto. Claro, usted saca un automóvil de alta gama de los que tiene. Claro. Se lo da, yo qué sé, un Kobe COVID no sé cuánto, sí. Y le dice, bueno, arréglense. Y lo desguazan. Claro, lo chocan, lo rompen. No. De todas formas, espero que un buen equipo de abogados ponga al firme ahí y detenga eso. Sí, yo no sé si van a poder, porque ahora sin la empresa no sé si tendrán dinero para pagar. Seguramente tendrán un defensor de oficio. Lo más seguro. ¿Cómo estará la iglesia de la casa? Porque ellos tienen una iglesia. Tienen una iglesia, sí. En su propia casa. ¿Cómo estará el cura de esa iglesia? ¿Con qué ánimo va a darles una misa y va a decirle, bueno, hay que seguir adelante? Esa gente está destrozada. Y otra cosa que quería mencionar con respecto a... Usted habló de los bienes. Yo hablo de la integridad moral de esta gente. Uh-huh. ¿Cómo se deben sentir ellos? Porque no, acá se habla... Claro, se habla de que hay van a contratar a 100 y de los 700 quedan 600 cesantes. Es como una... Parecen buitres, sí. con los bienes de los Fernández. Parecen buitres, quieren plata para acá, plata para allá. Y nadie piensa... El lado humano no lo ven. Nadie se puso a pensar cómo está esta gente ahora. En qué situación se encuentra. De eso no hay nada. Ni la prensa de la derecha, no. La fáctica, no. ni la república. Nadie. De caras y caretas. Nadie fue a hablar con los Fernández a ver qué están sintiendo. Yo espero que el sábado show, por lo menos. Algo. En la parte de que tiene de la varieté, claro. A ver que hablen. Que galería. Claro, galería es el medio, creo, más indicado. Galería que tantas veces se sacó fotos a los Fernández. ¿Ahora qué pasa? ¿Qué pasa que no se dice nada? ¿Están tan asustados? ¿Están cagados? Vamos a decirlo con toda la letra. Sí, no, realmente. Parece que estuvieran... Porque no dicen absolutamente nada. Esta gente, yo no los he llamado porque en esta situación prefiero no interferir. Porque ellos son muy pasionales. A medida que uno le muestra el apoyo, te dice, ¿y vos qué estás haciendo? ¿Y vos qué estás haciendo? Bueno, yo no estoy haciendo nada más que el programa, digo, entonces tampoco quería que generar una falsa expectativa, claro. Con respecto a esta gente. Pero yo espero que bueno, que salgan con bien, que se queden con todo lo que generaron, porque nadie les regaló nada. Nadie les regaló nada, lo trabajaron todo. También le deseo a los muchachos que, y muchachas, sobre todo porque hay mucha mujer que se quedaron sin trabajo, bueno. Es lamentable, pero... Trabajo es obvio. Trabajo consigue en otro lado. Por eso. ¿Y sabe por qué son mujeres? El otro día me enteré por qué son mujeres las que trabajan ahí. Porque tienen más habilidad manual para filetear el pescado. Tienen más cuidado, son uh-huh. más responsables. Tienen mayor concentración en la tarea. El hombre, claro, el hombre está más en otra cosa. Claro, siempre está pensando en otra cosa. El hombre es multitarea. Siempre está haciendo una cosa con la mano, pensando con la cabeza en otra. Y sobre todo si tiene auricular y está escuchando a Pettinati, por ejemplo. Está pensando muchas más cosas. Sí, puede ser, pero me parece un concepto un poco machista. Yo le digo, dicho por las propias funcionarias. Bueno, muchas veces el machismo está transferido de una generación a otra por las mujeres. Bueno, pues quizás sea... Las madres, por ejemplo... El caso del patriarcado. El patriarcado nazi inmoral. Exactamente. Vamos a escuchar un poco de música, vamos a ordenar los temas, porque esto fue realmente... Esta introducción fue producto de la ansiedad. Estas cosas las queríamos decir, claro, las queríamos decir o decir, y ustedes también tenían que escucharlas para saber de qué estamos... ¿Cuál es nuestro rumbo? Que siempre es... En la medida de nuestras posibilidades, el más acertado. Sí. ¿Le parece escuchar un poco de música? Les recordamos que hay una sala de chat. Vamos a pasar revista acá. Está el Guardián, está Pat, está número 5, estuvo por lo menos. Y Bon Bonardi. Y nos preguntaba, bueno, al comienzo el Guardián nos decía que acá ya están arrancando las 6 balitas y le estamos dando cuerda a los drones, no tenemos audio, decía después, bueno, eso se solucionó. Acá un botija joven me dice que es re gay. No sé si se refería a usted o a Cucurulo. Realmente no... En lo que a mí respecta, no me gusta eso de re. Parece... No sé, yo lo único que puedo decir es que estoy muy tranquilo. Está bien. Y después número 5, después Bombonar dice que tal, todo se soluciona con bozal para los mosquitos. No es mala idea, no es mala idea. En Casabó, si no te mata el chucungaña, te mata un ñeri igual. Y número 5 nos decía Monóculo, toma agua de oce, como los Rolling. Ya vamos a hablar de los Rolling también. Está, acaba de ingresar Mentecato también a la sala de chat. Y bueno, ustedes están escuchando y ahí existe la opción del chat. Pueden hablar entre ustedes. Pueden intercambiar entre ustedes. Nosotros tratamos de seguir siempre las conversaciones, pero a veces en el hilvanar de pensamiento, que es una cosa fantabulosa, lo que hacemos nosotros se nos hace difícil. Vamos a escuchar un poco de música y ya volvemos. Too much information, well I said you got for nothing. Come out to the back, I said you mean let's go for something. Guess I better sell you now, guess I better be alive. Singing for your questions, but you stole it all my answers. Too much entertainer, drew my nights out on the corner. Tell me that you see a ghost, I tell me what to fear the most. We'll be right back. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que escuchan Monóculo. Esos son los imprescindibles. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Y bueno, otra de las cosas que sacudió la escena de musical de Latinoamérica, me atrevo a decir, es la llegada a Uruguay de los Rolling Stones. Sí, porque a otros países de Latinoamérica ya habían ido, claro, por lo cual no es novedad. Pero cuando llegan a Uruguay, Se animaron. Y el mundo estaba expectante de lo que podía ser el show, en particular de acá. Sí, sí. Llegaba gente de todas partes del mundo. Sí, inclusive de países que ellos fueron a tocar. Sí. De Brasil, de Argentina, venían para acá. Claro. Sabido es que el público uruguayo es el más exigente del mundo. Es claro, exactamente. Es el más exigente del mundo y además creo que el público uruguayo entendió que ya estaba en un grado de su carrera como para llegar a este país. Por eso decimos, se animaron. Muchas veces se los quiso empresarios alocados. Decían, ay, que vengan para Uruguay, que vayan para Uruguay. Y ellos mismos nos lo dijeron en la conferencia de prensa. Lo hablamos también en el cumpleaños. En el cumpleaños. Claro. Y nos decían, todavía no. Y ahora, te digo la verdad, están bien. Están bien. Tampoco es una gran cosa. No. Bueno, o sea, de eso. Tengo... No son Mormay. No. Ni Marama. Ni nada por el estilo. Me comentaba. Y un periodista del principal medio escrito de este país, que el uruguayo, si bien les dio el visto bueno a los Rolling Stones, comprando la entrada y asistiendo, ¿no? También es de destacar que faltando 15-20 minutos para que terminara el show, se retiró. Hubo muchos uruguayos que miraron el espectáculo, pero faltando 20 minutos, 25 minutos, el hombre le dio la mano a la patrona. Vámonos. Ya vimos. Está bien. Estuvimos en el coso de los Rolling Stones. Nos vamos. Nos hicimos la selfie. Sí. Ya está. Ya no se precisa más nada. Y eso es justamente la exigencia. Ese grado de excelencia del uruguayo. Que no se deslumbra fácilmente ni con nada. No. Venga, ¿quién viene los Rolling Stones? Bueno, pues bien, vamos a los Rolling Stones. Hacemos cola, hacemos toda una noche de cola en Punta Carretas, precioso también. Estaba fresco, pero no había mosquitos, o sea, era todo ganancia en salud. Pasamos toda la noche haciendo cola, sacamos la entrada, entramos y bueno, después de hora y media. Claro, son los tiempos de las series. Hoy justo usted lo mencionaba. Ahora la gente quiere el producto más corto. Claro, más rápido. Más rápido, ya está. No es esas películas eternas. Que duran dos horas. Ojalá yo tuviera el tiempo para perder 2 horas. Claro. Puedo perder 4, pero mirando 4 capítulos o 5 de una serie. Es otra cosa. Y bueno, eso mismo se da en ese tipo de espectáculo. Nada nuevo. Los Rolling Stones realmente... No son una banda innovadora, digamos. No. Yo conocía casi todos los temas. Sí. Y no es porque sea un fan de la Rolling Stones. No, pero la radio lo pasaron. Sobre todo en los días anteriores. Se escuchó tremendo. Todo. Se escucharon todos los discos. Todos los temas. Y no, yo qué sé, no llegan a ser los Beatles. No. No son. Es que no son los Beatles. Ellos quieren ser, pero no lo son. Otra cosa que yo creo que también el público uruguayo está llamado a recibir estos artistas consagrados es porque, al contrario de otros países que se enfervorizan como una hinchada de fútbol, como unos locos, como unos dementes, acá el uruguayo, sea el espectáculo que sea, recibe hasta la propia selección que lleva tanta pasión, lleva una arenga moderada. Y sí, yo creo que es muy sabio esto, porque estamos hablando de personas septuagenarias. Y no quisiera que quedara en la historia de los Rolling Stones que motivados por la arenga del público, a alguno le pasara algo. No hubo que lamentar. Fue un espectáculo cuidado desde el punto de vista del espectador, ¿no? Claro. Había como una conciencia de que esta gente es de edad, hay que cuidarlos, y entonces las expresiones de entusiasmo fueron moderadas. Y está muy bien. Sí, está muy bien. Y se hizo también con Paul McCartney. También. Igual. Claro. Y con este. Ahí se no lo respetaron tanto, ¿eh? A Chuberry. ¿A quién? Chuberry. ¿A Chuberry? Sí, a ese no lo respetaron. Y es más viejo. Bueno, ahí me contaron también que algunas letras se olvidó. Creo que no estaba tampoco a la altura, ¿no? Del pueblo uruguayo. Pero bueno, los Rolling Stones vinieron. Después uno de ellos, creo yo, víctima de la picardía del rock, ¿no? De eso de romper los esquemas. Eso, un poco el espíritu Mujica, ¿no? Claro. De romper el protocolo, terminó en un cumpleaños de garrón, de colado ahí, y también le dieron un vaso de agua, lo cual fue también muy comentado por las redes sociales. Es verdad. Mick Jagger tomó agua de Ose. Tomó agua de Ose, algo que no sé los porcentajes, pero me atrevería a decir que el 50% del pueblo uruguayo también toma todos los santos días agua de Ose y no tiene tantos comentarios, ¿no? No, pero justamente lo que a mí me llama la atención es que si había algo para comentar de agua en esos días, fue que cambió la manija de la garrafa del agua Salus. También. Eso es un tema realmente importante. Ahora, que este muchacho haya tomado agua de Ose o le hayan puesto agua sin gas y dijeran que era de Ose o no sé qué, no le cambia la vida. Es totalmente irrelevante. Y le enseñaron lo que es candombe, eso sí. Ah, sí. Y quedó encantado, ¿no? Sí, se llevó, le dieron no sé cuántos discos, se los llevó todos, debe estarlos escuchando todavía. Exacto. Y otra cosa que realmente acá, como país, no estuvimos a la altura de esta visita, es si cuando llegaron Aerosmith, un grupazo, ¿no? Un grupazo. Un grupazo que legendario. Exacto. El presidente los recibió en la torre ejecutiva y los tuvo toda una tarde mirando el atardecer al final, los ventanales, y ellos le regalaron una guitarra. Una réplica. Me parece muy triste que Tabaré Vázquez no los fuera a recibir. Si hubiera estado el Pepe al frente de la presidencia, los hubiera ido a recibir al aeropuerto. Creo que podía haber ido Danilo. Que es más rock. Tabaré es más folclore. Claro, pues más de la payada, ¿verdad? Sí. Pero Danilo podía haber ido. Sin embargo, ahí estuvimos mal. Como Estado, estuvimos mal. No fue una política de Estado. No. Si bien hay que destacar que sí hubo política de Estado por parte de Daniel Martínez, que pidió un esfuerzo a la ciudadanía para exonerarlos de los tributos que correspondían, porque venían estas estrellas, no a nivel ejecutivo nacional, no. Me parece que ahí le quedamos con un debe, ¿no? No me gusta criticar, no lo hago con ánimo de crítica, no, porque además, menos criticar a mi presidente. Imagínese, ¿no? Que si Aerosmith, ¿no? Aerosmith, sí, le regala al presidente una réplica de una guitarra, los Rolling Stones al presidente le regalan una de verdad. Exacto, sí. Sí, y ahí... Ahí se perdió, ahí... Ahí se perdió, y eso después se puede hacer para el Ministerio de Social, ese... El Mides. El Mides, mandan la guitarra, y ahí hacen talleres de música con esa guitarra, una cantidad de cosas. Se perdió. O en el INJU. En el INJU. En el INJU también pueden hacer. No sé, eso me pareció que... Quizás es una sombrita. Uh-huh. Había que haber estado más atento. El Pepe los hubiera ido a recibir al aeropuerto. Le hubiera mandado alguna picardía. Sí. Y más con Mick Jagger. ¿Sabe que me, ahí me... Yo realmente no es que quiera hacerle juego a la derecha, ¿no? Pero lo veo medio quedado. Sí. Comparado con la primera presidencia, lo veo medio quedado. Sí. No lo veo así ejecutivo. Y es una persona joven, ¿eh? Sí, es joven, pero... Puede todavía, puede y debe rendir más. No sé, no lo veo firme, no sé, yo qué sé. No toma decisiones rápidas, así como hacía. No es ejecutivo, no está tan ejecutivo. Qué lástima. A lo mejor todavía está pensando si lo recibe o no en los Rolling Stones. Puede ser. Pero bueno, le tocaron. Ya pasó. Ya estamos esperando a otros. Claro, yo no sé ahora quién está en el firmamento musical, pero. Y hoy está ahora, creo, un rato, no está uno que se llama Kale. Ah, no conoce nada. No lo conoce nada. Ellos son la... Es de culto. Oh, claro. Artistas, yo les llamo artistas la diaria. Ah. A ese tipo de sujeto. No lo conoce nadie, nadie tiene un solo disco. No le importó a nadie, pero son algo fantabuloso. Por favor, comparado a los Rolling Stones, no existe. No hay nadie. Ahora no hay nadie. Y está bien que no haya nadie. No es que no se puede. Porque hay uno siempre. Que es el mejor. Claro. Cuando los Rolling desaparezcan, surgirá otro. Sí. Pero mientras tanto, no. Exacto. No. Pero bueno, otra de las cosas, y hablando del presidente, usted esa apreciación, hubo una cadena hace unos días, hace 3 días, el primero fue. Hoy estamos a 4. Sí. El primero. Creo que nos la merecíamos, una cadena presidencial, hacía tiempo que no, sí, que no se daba, lo vimos, yo ahí lo vi bien, ¿vio? Uh-huh. Contrariamente a lo que usted dice que lo he quedado, lo vi bien porque lo vi más izquierdista que nunca. Ajá. Y lo vi en el dominando el capitalismo. Uh-huh. Por ese, en ese momento cuando él mencionó el reconocimiento que había obtenido Uruguay, que tenía Uruguay a nivel internacional, uh-huh, con las publicaciones que, bueno, lo ponen en el índice de bienestar humano o algo así, no me acuerdo, en los primeros lugares. Uh-huh. Como corresponde. A nivel de Latinoamérica y también... Como destino turístico. También. Y el grado inversor. Y acá me gustaría detenerme. Usted hoy lo mencionaba más temprano, sí. Y yo no lo había pensado. Pero realmente es algo preocupante. Claro, nosotros. Primero, claro. ¿Cómo explicarlo para un cualquiera? Claro. Para un cualquiera. Tabaré mencionó que corríamos el riesgo de perderlo. Y acá quizás sea un atrevido, pero tenemos que decir que no lo perderíamos nunca. Nosotros a nivel inversor, Uh-huh. Estamos siendo vamos para atrás. Hace mucho tiempo que vamos para atrás. Y eso es precisamente ese grado inversor. O sea, yo creo cuanto que más grados inversores, más para atrás. Más para atrás. O sea, es como el auto. Uh-huh. Lo más gráfico es el auto. Hacia adelante o la inversa, que sería marcha atrás. Un poco llevándolo a la mecánica, ese grado no peligra. No peligra. No, yo peligra creo porque, que no hay ningún riesgo en ese sentido. No, inclusive en otro sentido, que es el del el índice de invertidos, uh-huh, refiriéndose a homosexuales. Sí. Cuanto más alto es el grado inversor, más cantidad de personas enfermas. Invertidas. Y ahí sí me parece que con todas estas medidas que se están tomando y lo que uno ve por la calle, estamos asegurando realmente el grado inversor. Ahora mismo con el baño este que hay. El baño del Solís, que es inclusivo. Yo creo que no. Yo le digo porque la verdad. Ahí pueden entrar. ¿Hombres? Sí. ¿Mujeres? Bífido, no sé. Sí. Coso. Y silla de ruedas. Está. El negro no entra. El gordo no entra. Sí, ahí hay. Hay una cantidad de minorías que no entran. El judío no entra. Y es más. Y si entran todos a la vez, no sé hasta qué punto es. Bueno, eso es una cerdada. Pero además imagínese que puede entrar uno solo por vez. Sí. Y entra un tipo. Uh-huh. Y va a orinar en vez de orinar en el orinal, quiere orinar en el water. Sí. Levanta la tabla, orina, se da media vuelta, se lava las manos y sale. Y entra una mujer. Y ve eso. Y lo sale a gritar. Y lo sale a buscar. Y le dice, ¡bajá la tapa! Eso es pero totalmente lo que puede pasar. Y mire si el pobre era un minusválido. La vergüenza que le hace pasar. Exacto. Hay que... Y no sé, los traviestos, no sé cómo. Claro, cómo no sé cómo hacen. Pero no. Lo que es importante, y yo creo que sí, en ese sentido nos destacamos como país, es que eso pasa a ser una noticia. Una noticia que está mucho tiempo en... O sea, no es una noticia que fue un día y o dos y pasó. No. Es una noticia que se mantuvo por meses. Y da tiempo para la polémica. Es más, la recogemos acá. Y claro, y salió otra... la universidad de la Facultad de Psicología a reclamar la titulación del primer baño inclusivo era de ellos. En fin, vamos bien. Vamos siempre con los temas importantes. Vamos con el grado inversor. Sí. No hay duda. El grado inversor también tiene aparejado, y eso provocó un enojo horrible por parte de Pereira, de Fernando Pereira del PIT-CNT, uh-huh, del presidente del PIT-CNT, como una presunta amenaza a la conservación de los puestos de trabajo. La verdad que ese tipo de reclamos, si hay que perder algún puesto de trabajo, pero seguimos teniendo el grado inversor, estamos ganando todos. Claro. O sea, aún el que se queda sin trabajo. Claro, porque se le va a hacer mucho más fácil conseguir trabajo en otro lado. Claro. Porque esto sigue funcionando. Esto es una maquinaria. El otro día me enteré. Mire usted, ¿hasta qué punto cuando hay desempleo hay oportunidad? A ver. Un obrero de la construcción, en un reportaje que le hacía, se decía, bueno, que se había quedado sin trabajo y que había ido a recoger uvas. Ajá. Y le pagaban 8 pesos por canasto, uh-huh, de recogida, una vez que entregaba el canasto, uh-huh, que tenía que caminar, él decía, 250, 300 metros para entregar el canasto. ¡Y loco de la vida! Sí, se hacía un jornal de 300, 400 pesos por día, uh-huh, el primer día, el segundo día ya no tanto porque no estaba acostumbrado, entonces el cuerpo tiene que acostumbrarse. O sea, pero la semana estaba levantando no sé cuánto. Sí, por 500 pesos de repente. Sí. 500, 600 pesos estaba llevando para la casa. Otros dicen desempleo. Yo digo oportunidad. oportunidad de conocer otro terreno, digo, siempre en la construcción, siempre en la, él decía, siempre trabajé en la construcción, siempre trabajé en la construcción. Bueno, ahora tiene aire libre. Tiene... Claro, y además ahora es, está especializado en dos cosas. En dos cosas, es el, multiplica el abanico. De... Y además lo que es la entrada en el mercado del trabajo en negro. También. Que eso es muy importante. Sí. Porque mueve mucho, mucho dinero. Mueve mucho, mucho dinero, exactamente. Bueno, eso se estaba dando. O sea, después hizo otras menciones mínimamente a la seguridad. Yo creo que en ese sentido estamos bien. Claro. Estamos mejor. Salvo que... en la interbalnearia o en Yanatacio, que es un temita que hay que resolver ahí. Y en, la, en el Cinturón Rojo de Montevideo. Pero bueno, todas las ciudades del mundo, todas las grandes capitales tienen sus zonas problemáticas. Además está, está la promesa por parte del presidente de bajar un 30% los indicadores de criminalidad y la gente dice, ay, aumentó este año, ¿por qué no lo baja? Y él dijo claramente que esto era una medida para llevar adelante durante su gestión de gobierno. O sea, queremos todo ya, ya, ya, ya, ya. Quieren las cosas ya. Y no es así. Así no se construye el país. A lo loco no. Mesuradamente, ordenadamente, paso a paso. Quizás usted lo entienda como quedado, pero yo creo que más bien es moderado. Se habló de la moderación, de la cautela. En el momento de la campaña electoral se hablaba de que estaba todo bien y que estábamos blindados. Ahora los tiempos cambian, la dinámica es así y ahora se habla de la cautela. Hay que blindar. De hay que, claro, hay que achicar un poquito. Y si el esfuerzo lo tienen que hacer todos los trabajadores, ¿quién? Si no, ¿quién? Claro. Además, otra cosa, si el esfuerzo lo tienen que hacer los trabajadores ante una, lo digo entre comillas, crisis o desaceleración, son los propios trabajadores que van a sentir el orgullo después de decir, esto lo enfrenté yo. Claro, porque para el de trabajador, esto salí yo. Para el trabajador está ese orgullo que usted dice. Pero digamos un inversor extranjero que vive... Un fondo de pensiones, sí, que no es una persona, que son una cantidad de gente que no saben ni dónde es Uruguay, que tienen una plata colocada, tienen una empresa o lo que sea. Un día, che, esto no está dando la ganancia que tendría que dar. No, vámonos. Sí. Se fue. Se acabó. Claro. No tienen problema. Claro. Ellos van a, y su plata la van a poner de otro lado. Pero el uruguayo, el que está acá, sabe que hay que aguantar la tacada. Y para eso, si hay que bajar los sueldos, se baja. Exacto. Y yo no, y sin problema. Y si hay que aumentar los impuestos, se aumenta. Totalmente. Y se hace frente. Claro. Y no se anda mariconeando. No, porque hay que salvar el barco, que somos todos nosotros. Si el barco se hunde, nos ahogamos. Exacto. Exacto. Clarísimo. Ha sido clarísimo, Warren. Vamos a mirar un poco la sala de chat porque han escrito bastantes cosas y no, no hemos acusado nada. qué placer volver a escuchar a los licenciados al aire. De eso ya vamos a hablar también, de los títulos que ahora aparentemente son tan importantes. Sí, los de Cuba. Los de Cuba. Nos dice Martillo, lo saludamos. Dice Warren Cucurur, al final vamos a techar las playas con techo de zinc. El tema del agujero del ozono siguió azotando nuestras pieles. Esa fue una de las propuestas en el año 2008. No me enteré aún si la propuesta se desarrolló en algún lugar, en algún privilegiado, no sé, pues no entiendo ahí qué dicen, en algún prestigioso balneario, debe decir. Después, número 5, dice Monóculo estuvo en la alfombra roja de los Oscars. ¿Es verdad que Warren es negro ahora? Usted dice que haya quedado negro, le pregunta Pat. No, no, es re inclusivo. Y tiene voz de afrodescendiente, Warren, le dicen también. Y Martillo dice, tengo un lunar grande en la nalga izquierda del culo. Y cuando garco, mire qué bien, me molestan los water convencionales. Siento que me discriminan. Ustedes que son un medio prestigioso, quiero que le soliciten a estos genios un baño más para personas con lunares grandes, el Tujes. Y la piscina del Gucci, otro temú, no es verdad. Hay muchos temas. Vamos a escuchar un poco de música, reordenamos, o mejor dicho, barajamos los temas y volvemos. Thank you. spyware, virus, troyanos, gusanos, vermes, piratas, hackers, screen crackers y clockers. Todas esas porquerías de ahora están dispersas en la internet y son capaces de entrar en su computadora y usted ni cuenta que se da. No se arriesgue navegando. En monóculo.com se las metemos a todas juntas. ¡El que sigue el monóculo! Bueno, continuamos, amigos, en Monóculo. Tenemos una chorrera de temas realmente que obviamente no vamos a poder cubrir todos los temas, pero la medida de nuestras posibilidades hacemos lo que podemos. Sí, sabe que lo que me comentaba ahí un oyente del tema de la piscina de Gucci, sí, me lleva al tema del turismo. Del turismo, exactamente. Bueno, hoy lo mencionamos al pasar, las cifras más que halagüeñas en materia de turistas que han llegado a nuestro país, y la figura de Lilian Quechichián en todos los informativos, en todas las horas, preguntándole datos. Y hay un dato que ella da sobre los turistas que llegaron a nuestro país en los cruceros. En los cruceros, sí. Exacto. Esos que tenemos que cuidar tanto. También, que también hay que destacar que se estableció un operativo de seguridad a nivel de la naval para que no le llegara a pasar nada al barco, que no hubiera alguno que... Los piratas, como los piratas malayos. Ahora, como estamos recibiendo gente de todos lados, no tenemos sabemos que cuidarnos lo que puede pasar. De otra gente. Bueno, se estableció celosamente un operativo de seguridad, pero ella dio una cifra que realmente yo creo que está mal, porque no me entra en la cabeza. 178.300 turistas vinieron en cruceros y dejaron 6 u 8 millones. Ahora ya ni veo, Warren, es un desastre. Fíjese usted que acá dice 6. 6 millones de dólares. Haciendo, fueron 58 cruceros. Haciendo una cuenta simple, nos da que cada turista de crucero dejó en nuestro país $33. Casi nada, ¿eh? ¿Y ahora que subió el dólar? Y ahora que subió el dólar, $33 cada uno de esos que, si fue en Montevideo, estuvo en la peatonal Sarandí, mirando para arriba, para abajo. Al mercado del puerto no entró ninguno. Claro, que yo no sé. Creo que los cruceros deben estar atravesando un momento muy crítico a nivel de sus finanzas, porque están trayendo pobres. Unos pichis. Trasladan pobres. $33. Cualquiera que tuvo la suerte de irse para algún lado gastó más. Mucho más. De $33 en la estadía. Sin embargo, esto de los pichis, esto de los... Bueno, cruceros, también hay una cosa que... Tanto que hablan de que Uruguay es muy caro. Ay, va. Y esta gente con $33 se hizo la panzada. Se vino, paseó. Y yo no sé qué se podrá comprar. $33 son... $10 son 330 pesos. $1,000. ¿Y un mate, una matera? No, matera. ¿No? No creo que llegue la matera. Un mate sale 150, 200 pesos para turistas. Y una bombilla. Mate una bombilla y la hierba. Sí, con eso. Porque el termo no. El termo no llega, claro, el termo son 300. Bueno, capaz pueden hacer una vaquita entre varios y compran. Claro, todo el equipo. Claro, y ahí además también no compran un mate cada uno, sino compran uno y después se lo pasan. Pero creo que tenemos que apostar a cruceros de mayor categoría. Sí, sí, hay que hablar con otras empresas. Algún crucero 5 estrellas, porque están llegando los media estrellas, con sí, 33 dólares. $33, o está mal la información. También dudo que esté mal la información. No, Lilian tiene siempre los datos muy fresco. No puede ser. Un desastre. No sé. Bueno, cerramos los cruceros. ¿Sí? Le cerramos el puerto. Y yo creo que se vayan a otro lugar. Ahora vio que justamente la concesión de Buquebus también pasa a... ¿Cómo es que se llama? Amazonas, algo así. Amazon. La de los aviones. Sí. BQE pasa a ser Amazon Uruguay o algo así. Y largó Pluna también, que eso no lo habíamos hablado. Es verdad, la gente de Alas Uy comenzó a ganarse su sueldo después de tanto tiempo. No sé si los que se habían fijado, que fue hace como 3 años que se habían fijado los sueldos, si los habrán reajustado o seguirán con esa cifra. Pero es con gran alegría que vemos una aerolínea de bandera, claro, surcando los cielos y también otro gran negocio del Uruguay, ¿no? Claro, y otra cosa que quiero destacar es, ellos empezaron a volar, promocionaron la venta de pasajes y mire usted, ¿cuánto dijo usted? 3 años, ¿no? ¿Cómo no da el tiempo a veces de hacer? Yo me ingresé a la página web de Alasú el día que empezaban a volar y fallaba de todas las formas posibles, fallaba la página web, pero uno podía comprar el pasaje. ¿Cómo compraba el pasaje? Uno hacía la reserva, después se iba a un Red Pagos o a un Habitat, creo que no estaban las dos cadenas de cobranza principales habilitadas, era una sola. Iba con eso, pagaba el pasaje y con eso después... Ingresaba un número o algo así. Claro, le daban un número y no sé por qué después, a la semana, por eso digo que no les dio el tiempo, a la semana pusieron que se puede pagar con tarjeta. Y cuando uno analiza los precios, y ahí quiero citar a uno de los integrantes de la AFSU, son todos más caros que cualquier otra aerolínea. No sé si cualquier otra, pero hay otras opciones siempre. Y sí. Amazon. Claro, todas las demás. Alasú tiene el precio más caro, pero me gustó mucho la frase de una de las integrantes de Alasú que dijo que era un acto patriótico. Claro. Comprar. Ir a Asunción es un acto patriótico. Exacto. En Alasú. Claro, comprar el Alasú es un acto. Claro, no importa que no. Que no importa, no sea, que sea más caro. Que sea más caro. Lo importante es uno que está contribuyendo. Que está en Uruguay. La Celeste. Claro. Es la Celeste. Es más, yo estoy seguro que los viajes de la selección en la zona, a en la de ahora, van a ser por todo esa empresa. Y creo, quiero pensar que sean gratis, además. Que los podemos subvencionar todos nosotros también. Con más acto patriótico. Porque más eso patria que la selección. Todas las selecciones. Sí, sea la que sea. Sea la que sea. Aún esas que andan rejuntando plata porque no tienen para irse, se van a poder ir. Claro. Ahora sí, se van a poder ir gratis. Podrían cobrar perfectamente una tasa. De la tasa de embarque, pero la tasa de embarque para, además de la tasa de embarque, una tasa de embarque para Salazú. Entonces todo el mundo que viaje en avión, directamente está pagando el triunfo sobre el deporte, por ejemplo. Y lo podemos hacer extensivo a cualquier cosa. No para la gente. La gente sería humillarla. Pero sí para lo que son las misiones al exterior. Claro. Cuando representa al país más de una persona, tipo claro, de 5 en adelante, sí, vamos a ponerle, para que no se nos filtre ninguna familia, podemos tener una tacita ahí y de esa forma financiar los viajes. Otro que estuvo de turismo también fue Mujica. Es verdad, por suerte, pudo oxigenarse un poco, ¿no? Claro, el ejercicio de poder es muy desgastante, lo sabemos nosotros. Porque, por experiencia propia. Claro, porque tuvimos en el Consejo Nacional de Seguridad trabajando casi 12 años y sin descanso. Mujica estuvo 5 al frente de la presidencia y haciendo unas jornadas maratónicas totalmente. Sí, no había hora del día que no estuviera trabajando. Claro, y lo que no estaba trabajando de presidente, estaba trabajando de granjero. O de vivo. Que le salía mejor. Exacto. Y bueno, este año tuvo... yo taché esto. Usted lo tiene ahí todavía sin tachar, Warren. Acá arriba de... Acá en viajes creo que está. Sí. 68 días de licencia en un año. Exacto. Y de esos días, 47 para realizar viajes al exterior, que son para promocionarse él. Claro, y por consiguiente el país. Claro, porque todo el mundo dice Uruguay, Mujica. Claro, la asociación es así, inmediata. Indudablemente, este hombre tenía licencias acumuladas. En el ejercicio de la presidencia no descansó nunca. Entonces se le permitió este año tener todos estos días libres y se nos va el mes que viene. Tenemos que hacer, podríamos hacer un especial el día que abandona la banca José Mujica, porque ya dijo que no, que está... A ver, hace 15 días dijo que podía... pensando en la presidencia. No, eso era viejo. Usted miró el año. Era del 2015. Era ahí cuando tenía el reflejo de la biología todavía. No, ahora sí, el 1 de abril entrega su banda. Creo que sería una muy linda oportunidad de establecer una caravana que acompaña a Mujica desde el Palacio Legislativo hasta Santa Catarina, Rincón del Cerro, no sé bien. No sé, pero además sería necesaria por un tema de seguridad, ¿no? O sea, se atraviesan una serie de barrios que son bastante calientes. Sí, zona caliente. Sí. La zona caliente. Vamos a estar siguiendo el tema. ¿Qué día es que...? Y el 1 de abril... Cae viernes. Ideal. Bueno. Ideal. Cuando entregue la banca, bueno, veremos cómo hacemos. Capaz que hacemos una transmisión directamente, todo siguiendo todo el proceso desde que se cierra la sesión de ese día en adelante, el día después de José Mujica. Me gustaría que Kusturica viniera también a filmar. No terminaron la película. Yo no sé cuándo se va a estrenar. No, lo que pasa es que se le retiraron los fondos. ¿Quién? ¿El Estado uruguayo? El Estado uruguayo. ¿Qué cosa? ¿Qué lástima? Uno piensa, hay gente mala que piensa que Tabaré y Mujica no se llevan bien. No, qué verdad. Pero no es así. Se retiró la financiación porque se necesitaba la plata para otra cosa. No sabía que había sido así. O sea que no. ¿Y qué? Pero que pase lo que tenga. No sé. Aunque está sin editar. ¿Se imagina usted una función de 40 horas de filmación de Mujica y uno se sienta en el cine? Y empieza a mirar a Mujica hablando, paseando, recorriendo. Sí, no sé, la verdad no sé en qué va a quedar eso. Sería una pena, ¿no? Porque yo la veo como seria aspirante al Oscar por película extranjera, ¿no? Claro. Además nosotros tenemos... Y documental, cualquiera de las dos. Claro, por eso, como documental y como película de habla no inglesa... Que además es un idioma propio, el de Mujica. Tenemos la única que tuvimos Uruguay nominado fue un lugar en el mundo que era Argentina. Que fue una picardía, la verdad. Bueno, ahí, pero ganamos la mejor canción. Claro, pero no película, claro. Nos falta eso. Sí. Es como esas películas que ganan todos los técnicos, los Oscar técnicos. Que ganan 7 Oscar, pero no, ninguno es importante. Exacto, y bueno, eso quizás es un debe. Vamos a... Podemos hacer una como hicimos la Encaptón, que fue un éxito. Sí. También, y eso no... Esas son cosas... La gente se olvida de eso. Claro, logros que hacemos con iniciativas de Monóculo, que tampoco pretendemos que reconozcan que las llevamos adelante nosotros, que las aprueba, las recoge después el Parlamento, las aprueba, uh-huh. Y el que quería, tanto el que quería colaborar como el que no, termina colaborando. Eso fue una iniciativa. Otra de las cosas que está ahí en el candelero es el estadio de Peñarol. Ah, impresionante. Impresionante. Una cosa que es divino. Primero es divino. Pero además me causó una grata impresión y me da lugar a entrar un poco en el cerebro de los dirigentes. Que las cuatro tribunas tengan nombre de dirigente. No hay ni un solo jugador. Parece bárbaro. Está bien. Porque los dirigentes son los que posibilitan que los jugadores jueguen. Claro, si no hubiera dirigentes, no habría jugadores. No habría fútbol. No habría fútbol. Basta con ver Figueiredo. Totalmente. Es un dirigente. Toda la vida fue un dirigente. Otro que también estuvo también en estos tiempos. Está furioso que no lo dejan. Y bueno, ser lo que pasa es que él es un ser libre. Claro, por naturaleza. Sí. Pero bueno, lo concreto es esto. Y el tema de Peñarol, que lo presentaron ahí. No sé si ustedes vieron la nota de subrayado que hizo ayer, que fueron a filmar ahí, que había un dron dando vueltas filmando. Yo no lo vi. No, yo lo vi porque yo estaba. Era yo que estaba filmando. Ah, estaba usted. Te recopilé todo. Y además estuve viendo todos los temas de seguridad que plantea el Ministerio del Interior y Caminera y todo eso. ¿Usted lo llevó al Ministerio? No, temas. El Ministerio fue por su cuenta. Ah, la filmación se la mandé por otro lado. ¿Por mail? Se la mandé por correo. Bien. Y la verdad que veo un poco lejos, ¿eh? Lo veo un poco lejos para cumplir con todos los ítems que está debiendo. Y la habilitación de bomberos tiene. Viendo lo que es las cosas físicas que uno ve, o sea todos los trámites. No sé si tiene la habilitación de bomberos. No tengo idea. ¿Es constitucional el estadio? No es constitucional. No es constitucional. Para ser constitucional el estadio de Peñarol tendría que haberse hecho en el barrio Peñarol. Que es un barrio que además tiene mucho. O sea, el circuito electoral de la sede. De donde se gestó. Claro. Claro. Y donde iban siempre en tren, una vez por año, que llevaban tren. Ahí donde paraba el tren al costado a hacer el estadio. Eso es constitucional. Hacerlo ahí enfrente a Zona América no es constitucional y es un peligro para Zona América. Y estamos hablando de zona que hay empresas extranjeras. Ay, Dios mío. Pierde Peñarol. ¿Qué pasa con todos los vidrios de Zona América? Y lo revientan. Y lo revienta todo. O sea, ahí hay que blindar. Habría que hacer un muro gigante de acero. Como Trump. Sí. Creo que es momento de. Para no esperar. Porque, claro, acá es cuando uno tiene que ser proactivo. Claro. No esperar que suceda que Peñarol pierda y salen y rompen todos los vidrios de Sudamérica y ahí hacer el muro. Hacerlo ya. Hacerlo ya. Hay un fideicomiso, uh-huh, que lo abrimos en cualquier momento para financiar el muro de acero inoxidable alrededor de Zona América. Bien, otra iniciativa más que tiramos. Si recoge el guante alguna otra persona y quiere llevarlo a algún legislador amigo o el que lo representa, está bien que lo haga, no importa. Acá no se trata de obtener los títulos de autoría, se trata de solucionar o prevenir posibles problemas. Claro, porque para eso vamos y vamos al lugar de las cosas y vemos lo que puede pasar. Y por eso lo estamos diciendo acá. Claro. Para que alguien que tenga el poder lo entre a manejar. Totalmente. Otra de las cosas, y hablando del terreno del deporte, y creo que acá hay una falla, uh-huh, no me gusta hablar de problemas. Bueno, no son problemas, son desafíos. Sí. El desafío que tenemos como Uruguay, como selección celeste, es tener un mayor ritmo de juego. La Celeste no puede estar parada todos los meses que estuvo parada después de haber tenido una descollante actuación en las eliminatorias. Y vuelve Suárez también en esta instancia contra Brasil. Ya purgó su pena. Pero son muchos meses, Warren, a mí. Pero contra Brasil no juega. Sí, contra Brasil juega. Creo que juega. Aunque, por favor, si alguien. Yo tengo todas las. Tengo pasajes sacados. Para ir a ver. Yo creo que contra Brasil no juega. Yo creo que sí. Ay, Dios mío, qué tema, qué problema. Creo que es Cagani solo ahí adelante. ¿Sí? No sé si alguien sabe, por favor. El último partido que le quedaba era contra Brasil. No, yo creo que era justo el regreso. Bueno, qué tema, ¿no? Lo que es, y qué horrible quedarse así. Es un problema así. Que hay tanta noticia que va y viene. Ahora estamos todos preocupados por el título de Sendí. Y nos olvidamos de si Suárez venía o no venía. Claro, no, pero yo lo que digo es que justamente el hecho de la ausencia de partidos de fútbol ha traído una serie de temas que ni chicha ni limonada. No. Estamos hablando de cualquier cosa, como que la gente no está en los temas que realmente importan. Y acá lo que realmente importa es lo que realmente importa es la Celeste. Y acá, mire, contesta. Dice, todo antes hace un comentario Martillo, dice, todo cierra. Es tan patriótico como la combinación del gurú nacional socialista respecto a la suba de tarifas públicas. Supongo que a la subcarga nafta de ANCAP. Un círculo perfecto. Esto con referencia a la SU. El padre de la criatura se licencia. Cuac. Esto con respecto a Mujica. Y dice, usted no puede hablar de Fobal, Warren. Lávese la boca antes de hablar de Peñarol. Claro que vuelve Suárez contra Brasil. O sea, vuelve. Ahora ya está confirmado. Ah, sí, sí, ahora está confirmado. Si lo dijeron en una sala de chat, está confirmado. Pero creo que justamente esto de tener tanto tiempo entre partido y partido provoca eso. Y uno de los temas, justamente, sí, fue el de Raúl Sendí. Sí, un tema que era un tema destinado a no aparecer en ningún lado. O ser una mención. Una línea, un entrecomillado y otra cosa mariposa. Sin embargo, es una bola de nieve cada vez más grande, que está ya haciendo peligrar lo que es el gobierno, ¿no? Claro, yo creo que acá lo que voy a decir es muy fuerte, pero creo que este tema ha logrado, yo creo que por la ausencia de fútbol, uh-huh, le digo, ha logrado desdibujar un poco la imagen de Raúl Sendic como futuro candidato. Creo que de alguna forma, sí, no sé si fue la intención, pero como que la credibilidad, como que un poco, no mucho, ¿no? Pero un poco como que queda cuestionada. También tenemos que tener en cuenta que falta mucho para la selección. Sí, pero ¿sabe qué, Flavio? Yo estaba viendo, vio que él ahora presentó los estudios que hizo de medicina. Sí. Bueno, están la mayor parte de los cursos que cursó aparecen como excelentes o no sé qué. Pero hay tres que anduvo bastante mal. Uno en marxismo-leninismo. Mala tos le encuentro al gato. Otro en estadística. Y otro en ética. Yo qué sé. Qué cosa. Lo que también es cierto es que Cuba no es referente de nada. Ah, no. En materia de educación. Porque llegado el caso, nosotros fuimos exiliados. Uh-huh. También en Cuba. Y tenemos, yo no sé si 12 o 13 títulos dejé allá en Cuba y ni los traje. Porque no, más porque uno. Acá no se los revalúa. Claro, era, por ejemplo, licenciado en Ciencia de la Comunicación cuando no existía la carrera acá. Claro. ¿Para qué lo voy a traer? Dije, no, mejor evito el sobreequipaje. Yo creo que fue una medida de austeridad, uh-huh, de Raúl Sendic no haber traído dos títulos. Pues dijo, ¿para qué si no los voy a precisar nunca? Yo era licenciado en maestra preescolar. Mire usted. Y lo trajo. Y no lo traje. O sea, yo, ahora que está tan de moda, capaz que me pongo a pedir que me manden los títulos, pero si no me lo mandan. Tarda mucho en llegar, Tarda mucho. Demora. Es una conexión muy lenta en Cuba. Sí. Todo el mundo lo dice a nivel de. Por ejemplo, si fuera por internet, esto no puede ser por internet, esto tiene que venir por un courier. Tiene que venir el objeto físico. Pero demora. De todas formas, yo creo que esto va a salir bien parado. Lo que le digo que tiene como una pérdida de credibilidad casi imperceptible. Pero de todas formas quiero destacar la actitud del partido de gobierno. Uh-huh. Que uno de los valores que nosotros siempre decimos como Uruguay, como uruguayos que tenemos, es la solidaridad. Sí. Y ahí la vimos presente como nunca. Uh-huh. Cuando fue cuestionado por la derecha fáctica, uh-huh. Se abroqueló la fuerza de gobierno y le ofreció su respaldo. No, primero no del todo. No, es como un respaldo de más o menos, pero en principio no lo echaron. No, exacto. No, todavía es vicepresidente. Sí, todavía y es del Frente Amplio. Pero como que no muy explícito, ¿no? Claro, y hay como también opiniones divididas dentro de la fuerza, porque justamente es un frente y es amplio. Uh-huh. O sea, hay la colcha de retazo, como dijimos siempre. Claro, entonces hay diferentes opiniones y está bien. Y eso enriquece a la fuerza. Hay algunos que dicen, no estuvo muy bien, no es clara las explicaciones. Y otro dice, todo clarito. Esto clarito, rompe los ojos. Un poco. Sí, lo que a mí me. Y acá hago hincapié. Esto es una crítica a los medios de comunicación en general. Yo no sé la opinión del Peri sobre este tema. Sí, ahí lo silenciaron. Lo silenciaron. Sé que está promocionando unas gotas contra el cáncer, una cosa así, pero del tema de política, del tema este crucial. Sí. Que nos va el país. Se nos va el país porque también el inversor de afuera está viendo y dice, pero vicepresidente es mentiroso. Ah, yo me llevo la plata, porque después se me van a quedar con la plata. Claro. Y es muy, muy importante este tema. Tiene que dilucidarse de una vez por todas. Claro, hay otra cosa que nosotros también nos pusimos a la búsqueda y lo pusimos en la página y fue un éxito también, es el certificado de licenciado, no en Cuba, sino en Mapá, que tenía una sucursal, no tiene el aval de la Universidad de Cuba, sino que es de Mapá, de licenciado, lo pusimos ahí, nos lo entregó Homero Mieres. Es verdad. Porque tiene todos los registros al día. Sí, fue un ratito. Dice, bueno, pasen, llamamos de mañana y se vengan de tarde y ya les hago el título y le queda el título pronto. No costó casi nada. Uh-huh. Y porque obviamente hay impresión. Claro, hay timbres. Todo. Él no quiso cobrar, dijo, no, yo esto lo tengo, certifico. Nosotros lo publicamos en la página, pero no fue suficiente. Igual no. Le siguen insistiendo, pidiendo. Inclusive, ¿sabe qué, Flavio? El diario El País hizo una recopilación de todas las cosas así que habían aparecido. El monóculo no aparece. Claro, porque eso, como el diario El País es oposición, cuando al enfrentarse a un documento que estaba avalado totalmente, como el que pusimos nosotros en la página, no quieren. No cesan la oposición. Esos medios no cesan. El tema es no solo contra la fuerza política, sino contra todos los que la apoyamos. Sí. Total, abrazo partido. Uh-huh. Abrazo partido. No reconocieron para nada. Yo se lo hice saber a gente del diario. Digo, ¿y qué pasó con esto? Y no, hicieron ja, ja, ja, ja y nada más. Y nunca me dieron ninguna respuesta. Ni siquiera sabemos quién hizo eso. Claro, no sabemos quién hizo eso. No hubo una respuesta. Se le debe haber trancado el teclado para generar el ja, ja, ja y nada más. Una lástima, ¿no? Último tema, Warren, vamos a escuchar un tema de música, bueno. Y ya seguimos y ya estamos, ya se casi, termina. Ya estamos terminando. En comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Pero seguramente contento porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Se pegó en la parte exterior de la red. Monóculo. Comunicación y seguridad. ¡El que sigue monóculo! Último tramo. Nos dicen acá, la verdad, mucha razón en la defensa de la fuerza política que gobierna el Uruguay. Uh-huh. Nos lo dice Nicolás Pereira. Le agradecemos a Nico, porque sí, uno de los pocos que entendió uh-huh. el mensaje de Monóculo. Y hablando de fuerza política, la política se divide, por un lado a nivel de gobierno y por otro lado también a nivel municipal. Sí, tenemos hoy por hoy uno de los mejores intendentes, por lo más, el más ayornado sí. de los intendentes de Elizalde para acá. Totalmente, totalmente. Una persona que, si bien es calvo, uh-huh. hay que decirlo, porque rompe los ojos, sí, sin sí. embargo... No usa peluca. No usa peluca y está lleno de ideas. Sí, sí, sí. Todas trascendentes. Todas trascendentes. Es un intendente que ha llevado adelante, por ejemplo, el pintado de las letras de Montevideo en diferentes colores. Uh-huh. Ha llevado adelante el pintado de las letras de Montevideo. De diferentes colores. De diferentes colores. Y no se olvide de lo que es el pintado de la letra de Montevideo. Que no es siempre el mismo color. No, no. Hay distintos. Ha habido colores, así que uno dice, la M, por ejemplo, no quedaría nunca bien roja. Y sin embargo, uno después la ve roja pintada y queda bien. Queda bien. Y sabe usted, otra cosa también. Cerró la Rambla los domingos de tarde. Al tránsito. En algunos fines de semana, yo creo que ya no. Eso se dio. ¿El fin de semana pasado? Ah, en verano, sí. Es una medida de. ¿No para siempre? No, creo que es un. En invierno y no hay nadie. No, por eso, ha tenido iniciativas así. Todavía estamos esperando la implantación del contenedor inteligente, el sí. detector y del semáforo inteligente, pero eso lleva tiempo. Claro, o sea, hay que enseñarle. Ya hace un año, sí. recién hace un año que después está... hubo una también, porque un gran valor que se sumó a la política nacional, Fabiana Goyeneche. Ah, muy bien. Tuvo una idea que no me acuerdo cuál era. Pero también trascendente. Pero fue importante. También. Bueno, y también la intendencia fija el precio del boleto, que otros, como siempre, otros, no nosotros, que quiero que quede bien claro, dice, otra vez aumenta el boleto, y no entienden que es una rebaja. Rebaja. Para que vea, de el 1 de marzo o el 2 de marzo del año pasado, el boleto estaba a 21. Uh-huh. A partir del sábado que viene va a estar nada más que a 28. Es rebaja. Uno como ¡ya está! Quiera mirarlo como lo quiera mirar. Por más que le dé vuelta, es una auténtica rebaja. Claro. Una rebaja. Y además otra cosa. La intendencia no se lleva un peso del precio del boleto. Lo dijo el otro día Daniel Martínez y fue... muy enfático y muy educado. Uh-huh. Muy enfático, muy educado. Porque él dijo que le llamó poderosamente la atención un edil de la oposición que dijo que era para recaudar. Dice, nosotros no llevamos un peso de esta intendencia. Dice, me causa risa, por no decir otra palabra, que le venía uh-huh. a la mente que iba a estar... Pero es muy educado. No, es muy educado. Sube el boleto. subió ya. Yo no entiendo, eso sí que lo que no entiendo es por qué siempre tienen el beneficio de la suba rebajada primero los interdepartamentales que los, siempre. ¿Por qué los de capitalino? ¿Qué es eso? ¿Por qué una tienen esa ventaja? No sé. ¿Qué es una discriminación? Yo creo que es como para probar. Prueban así un poquito y si siguen viajando, si la gente no sale en bicicleta o nada, ya le meten. Ha bajado la cantidad de boletos vendidos, lo cual... Está muy de moda la bicicleta. Y con las bicisendas espectaculares que hay. También. También. Y también, con respecto a las bicisendas, hay varias cosas a destacar. Primero, la construcción de las bicisendas y por otro lado, el carácter indomable del uruguayo que no las usa. No solo no las usa, sino que las usan los que no andan en bicicleta. Hay gente que sale a correr por la bicisenda, otros que caminan con el perro. Por eso. Y también en el trazado, porque el primer circuito que hubo de bicisenda. El universitario ese era un lugar, le servía solo si usted iba de una facultad a otra, después no iba a ningún lado. Claro, además la pregunta es ¿quién va a más de una facultad? Claro. Porque si va a una, no, por lo general se le hace difícil. No digo que no, porque el uruguayo tiene una ansia de saber. Sí, pero en general puede ser que uno haga distintas cosas dentro de la misma facultad. Claro. Porque hoy hay cualquier facultad que tiene posgrado, bueno, te hace el uno y puedes hacer dos, tres posgrados. La licenciatura en el otro. Claro. Claro. Pero es un tema de la bicicleta que todavía, y después todavía, la policía caminera no quiere que anden en bicicleta por la interbalnearia. Yo qué sé, no sé. Porque hay señales discordantes. Sí, sube el boleto, mucha gente se quejó, obviamente entendemos que es una rebaja, te rompe los ojos porque el cálculo, la matemática así cruda y dura que usted acaba de hacer es demoledora. Y además hoy trascendió el que se superó la barrera del 10% en la inflación. Me cago en el 10%, ¿qué me importa? ¿Qué me importa si... Si la plata sobra. Claro, mientras haya plata. Claro, que aumente todo. Que aumente todo. Que aumente todo lo que quiera. El tema es ese. Hay inflación porque hay plata. Claro. Porque cuando no hay plata, no hay inflación. No, bueno, hay inflación posible. Y está muy preocupado Danilo Astorio con el tema de la inflación. Y también hay que destacar que no tiene. Que si hay inflación, no tiene nada que ver el gobierno. No. No. Es ahora es un problema de privado. Yo creo que esta era progresista que estamos viviendo va a quedar en la historia como la era que no cosechó ni una culpa. No, la era del lavado de manos. Totalmente. La era del hisofón. No hay nada. Digo, fíjese, es que no hay, porque si no se tendría que demostrar. Con los pequeños distracciones que hubo en ANCAP y toda la plata que se fue y desapareció y todo eso, ¿qué pasó? ¿Algo? No. Pasó nada. Exacto. O sea, no hay forma. Y lo que me da rabia es que no todo el mundo tiene la actitud oficialista que tenemos nosotros. No, lamentablemente. Muchas veces yo, con dolor, y me he peleado a muerte en las redes sociales porque sale la gente a decir cualquier cosa, la impunidad. No saben, porque no saben, opinan cualquier cosa. Claro, la impunidad que dan las redes sociales para que cualquiera diga cualquier cosa, flaco favor le hace una democracia progresista, bien constituida. Yo creo que habría que estudiar, así como hay una ley de medios, una ley de redes. Totalmente. Para regular, que haya alguien que regule todo esto. Sí. Porque no puede ser que cualquiera opine cualquier cosa. Sí, lo que sea. Además dicen cualquier cosa. De cualquier tema. De cualquier tema. No hay contrafuerte. No. Y no hay control. Por eso. Ya. Está descontrolado. Si usted pone determinado. Como en la escuela. Tema. De la reacción, tema, la vaca. Bueno, claro. Entonces ese día se puede hablar de vacas, no de otra cosa. Claro. Y entonces así usted va llevando la agenda para el lado que más le conviene, ¿no? Claro, que es el que más le conviene al gobierno y que el más le conviene a uno. Claro. Como ciudadano gobernado. Si le va bien al gobierno, no va bien a todos. Claro, eso lo dicen todos. Y lo dicen de todas las fuerzas políticas. Pues bien, ¿por qué no damos herramientas para que controlen las redes sociales? Las redes sociales, las opiniones en las radios, en la prensa, todo eso tiene que estar regulado. Totalmente. Todo regulado. Digo, que tal, o sea, que el guardián, claro, haga también ese trabajo. Y si hay que ponerle más recursos al guardián, se le dan más recursos. Acá no es un problema de plata, porque plata hay. Claro. De hecho, lo demostramos con ACAP. Sí. O sea, que está fundida, como dicen algunos, lo digo entre paréntesis. Ya se recapitalizó. Ya está. Ya ahora no está más fundida. No. Toma, tenés la plata acá. Ya está. Ahí tenés la plata. ¿Querés préstamo? Tomá el préstamo. No sé, hay a veces. A veces el sentido común es el menos común de los sentidos. Porque hay cosas que serían tan fáciles de solucionar con buena voluntad, con espíritu patriótico, con espíritu solidario, y sin embargo le damos vueltas y vueltas y vueltas, y uno dice una cosa, otro dice lo otro. Y hay otra gente que no le gusta nada. Que lo que se diga está mal. Todo está mal. Son los que no les sirve ninguna. Exacto, la gata flor. La gata flor. Bueno, Warren, tenemos algunas cosas más, pero yo me quería tomar unos minutos para que nos cuente, porque esto yo sé que usted, la natural modestia se lo impedía, pero usted estuvo presentando su libro en Cuba, en la Feria del Libro. Es verdad. El Yo Decidí Ser Feliz. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Lo veo, bueno, más, mucho más bronceado también. Sí, digo, un poco. Bueno, probablemente la gente que está opinando que yo era negro es porque de alguna manera se trasunta el bronceado a través de la emisión. Muy buenas playas en Cuba, muy buenos hoteles. Me gusta además que, por lo menos en la cadena que estaba yo, no dejaban entrar cubanos. Era solo turismo y la gente que trabajaba. No. Que eran cubanos. Eran cubanos, pero eran cubanos que trabajaban, no cubanos que vienen. Sí, sí, sí. No. Cubanos en servicio. Había changos también. Cubanos. Bueno, fui dentro de una. María Julita eligió a una. La delegación. Comitiva, uh-huh, de artistas de diversos ramas. Me eligió, me dijo que le había gustado mucho el libro y que le hacía pensar en su vida mucho, como había tomado muchas decisiones y todo eso. Porque es un poco de autoayuda, ¿no? Es de autoayuda. Y bueno, Todavía no lo terminé. Bueno, fue con Raúl. Fui con Raúl y Raúl lo presentó en su calidad de licenciado en genética, que tiene mucho que ver. Dígame una cosa, perdone que lo corte. ¿Alguien le preguntó si era licenciado o no en Cuba? No. Cuba ya sabe qué es. Por eso. Todo ya el mundo. Ya está. Por eso. No. Siga con el relato. Bueno, lo presentó Raúl. Lo presentó Raúl, leyó algunos tramos. Uh-huh. La gente se emocionó mucho. Estaba lleno. Yo no me esperaba tanto. ¿Y era un stand de cuántos metros? De unos cuantos. Más de 2 metros. 3x2. No, pero se presentó en el anfiteatro de la universidad. Ah. Estaba lleno. Y por suerte llevé unos cuantos ejemplares y los firmé todos. Eso es gratis, ¿no? Sí, sí. Eso la editorial decidió que bueno, valía la pena como promoción. Claro. Y realmente muy contento por todo lo que es la devolución, ¿no? De toda esa gente que estaba en la presentación, que después se arrima con el libro para firmarlo y comentan, y algunos lo habían, porque esto ya está pirateado en internet. ¡Qué horrible! Algunos ya lo habían leído por internet y me comentaban de algunas partes que les habían gustado más, etcétera, etcétera. Y bueno, me fui con 3 chicas después para el hotel y terminó lo más bien. Para mí, todo agradecimiento a María Julita por haberme elegido y a todo el pueblo cubano por ser tan acogedor. La hospitalidad. Bueno, Warren, nada más, tenemos... Amigo, ¿sabes qué? Mire, esto lo digo así, no lo hablamos antes. A ver, cuénteme. Le voy a decir una cosa. Me tiene medio podrido la música del Ponente. A ver, cuénteme. Estoy medio podrido y no me da tampoco como para elegir yo y tal. Entonces yo le digo, ¿podrá la audiencia pedir música en la semana? Tiene 15 días y elegimos 3 temas. Me encanta su optimismo, Warren. Me encanta, ojalá si sea. Es más, no solamente lo podrían pedir, ya hasta podrían mandarlo. Bueno, eso sería, que sería como, eso es un paso más. Como una cosa fantástica. Bueno, pero que dejamos a... Si no, sigue con la porquería suya. Si el público no... Si no hay reacción... Claro, si es porque no hay... están contentos. Exacto, si no hay reacción... Que vamos a repasar la sala de chat. Últimos minutos. ¿Qué le dio una manito linda a Raulito? Y cuando afirmó en la semana que a él ya hacía tiempo le había dicho que no era licenciado, otro pensando en la candidatura del 2019. Daniel Martínez. Claro, eso es exactamente. Daniel Martínez se lo confesó a Daniel Martínez. Yo no sé. Realmente no tengo elementos para creerle a Daniel Martínez de no, eso. No, porque no dijo nada. Tampoco lo dijo en su momento. Claro. Bueno, otra cosa que vamos a decir es que posiblemente Valenti sea nuestro portavoz a partir del próximo. Esto sí, es oficial, sí. Es de Monóculo. Portavoz de Monóculo. De ahora en más no va a ser operador político de Danilo Astori. Si no nos gusta lo que realiza, lo echamos y no se descarta que pueda incursionar, al igual que el soldado del Partido Colorado, Valenti, en su carácter de soldado del progresismo, en el stand-up. Sí, en el stand-up o en Esta Boca es Mía. O Esta Boca es Mía, exacto. Puede. Y puede hacer varias cosas simultáneamente, porque capacidad de trabajo no le sobra. Está muy enojado, lo hablamos el otro día en una charla. Él había terminado de hablar con Astori. Yo llamaba y me daba ocupado. Me dijo, ¿con quién estabas hablando, Esteban? Y dice, no, estaba hablando con Daniel, estaba re caliente. Dice, yo lo aprecio pila a Danilo. Le digo, ¿pero qué era? No, le digo, porque estuvimos hablando con Warren y a raíz de todas estas declaraciones me parece que vos, primero que no tenés que quedarte callado la boca, que siempre tenés algo para decir y nos gustaría que seas nuestro operador político o operador en los controles también podría llegar a ser, sería algo fantástico. Y vamos a ver cómo evoluciona esto, ¿no? Es un periodo de prueba, son 3 meses y después veremos qué pasa. Claro, ahora cada vez que hable Valenti, piensen que a lo mejor está diciendo lo que nosotros no decimos. Entre líneas, está dando el mensaje del Monóculo entre líneas. Bueno, nada más, les agradecemos a todos ustedes y los convocamos que en 15 días, ¿le parece, Warren? Usted ha sido medio apresurado, ¿no? Pero bueno, estaría mortífero, pero tiene que ser en 15 días. Tendría que ser así. Bueno, amigos, nada más. Despídase usted, Warren, y yo voy a hacer la de Valenti. Hasta la próxima. Pueblo uruguayo, nos despedimos, nos vemos en 15 días. No se pierdan. De esta forma, hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo, seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós. Es un hasta siempre.